las emisoras de Radio Minería de Arica a Punta Arenas presentamos Proyección. Para la conducción de este programa queda con ustedes el director general de Radio Minería, Hernaní Banda. En nuestro ciclo, La Historia del Pensamiento, hoy nos corresponde adentrarnos